Hola, muy buenos días a todos. Sentaros, hay mucha gente de pie. Vamos a alabar al Señor, pero quiero leeros el texto que está en Lucas 2, porque estamos en tiempo de Navidad, amén. Y Lucas 2, desde el versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y yo quisiera dedicar este tiempo de alabanza a eso, a que celebremos nuestra Navidad interior. Es decir, cuando celebramos Navidad, ¿qué celebramos? Celebramos que Jesús nació, que Él vino, que Él se hizo hombre, ese gran milagro de encarnación, y que cambió nuestras vidas, porque Él vino a pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Pero Él vino a hacer luz, Él vino a guiarnos y Él vino a adoptarnos. Y cuando estos pastores recibieron este mensaje del ángel, igualmente cuando los sabios vieron la luz en el cielo y decidieron ir a alabar al Señor, ellos fueron a sus pies, fueron a los pies de un pequeño bebé, que era el Dios Todopoderoso, el gran Yo Soy, en versión bebé, y ellos se postraron y le adoraron, y siguieron su luz. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, postrarnos y adorarle y seguir su luz, seguirlo a Él. Entonces, la Navidad es eso, la Navidad es volver a buscar al Señor, volver a recibirlo en nuestro corazón, volver a hacerlo nuestra guía y nuestra luz. Entonces, de eso vamos a cantar que Él está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros gracias a que Él nació, murió, resucitó y después nos envió a su Espíritu Santo. Vamos a cantar que Él es nuestra luz, vamos a cantar que de ese tiempo que Él nació. Muy bien. Os invito a poneros de pie. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará. Al gran Redentor celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra: ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar, ella nos guiará hacia donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra: ha nacido Jesús, ha llegado la nos guiará hacia donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra: ha nacido Jesús, ha llegado la luz. Es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está, y postrados le adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Sí, Señor. Venid todos a adorarle. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y del sol triunfal de la huella. Más despacio. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió. Gracias damos con alegre canto en la oración, su nombre proclamamos con gran fervor. Los ángeles anuncian, oh no. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Cristo el Señor, adórate eterna, su gloria y poder. Y Él está aquí. Él nació y está aquí en medio de nosotros. Espera, Miguel, espera un poco. Señor, gracias te damos porque tú viniste, porque tú estás aquí, porque te hiciste hombre, te identificaste con nosotros, viviste todas las dificultades y todas las pruebas que nosotros también pasamos y peores. Y por eso es que nos sentimos confiados de que tú, Señor, nos puedes llevar por todas y cada una de ellas. Gracias, gracias porque estás aquí. Gracias porque has venido y porque reinarás para siempre. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Lugar más alto que llegar a sus pies. Amén. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Tú levantaste, me acercaste a tu presencia. Siempre hacer lo nuestro. Y rendirnos a tus pies es dejar morir nuestro yo y dejarte a ti vivir en nuestro lugar. Si quieres saltar una oración, puedes hacerlo. Solo tú. Nadie creía que el rey se... Salvador vendría tan humilde sin valor. Sin condiciones, es nada.